y estamos recibiendo, esto va a ser un diálogo con presencia aquí en el estudio y también vía telefónica. Tenemos en el estudio a Corina De Vita del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Buen día, bueno, Corina. Buenos días para que, como siempre, todos despliega y para la audiencia. Mucho material. Muy y bien. Yo traigo, porque todo uno, hay tanta cosa agrotóxico para, que aparte uno... Vamos a hablar del tema agrotóxico, sí. Vamos a recibir primero por el teléfono, lo tenemos al sociólogo Daniel Pena, que también es militante de estos temas, si él me permite el término, desde la academia también y del compromiso con las luchas por estos temas. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, buen día también para la audiencia en este... Hermoso jueves soleado de sí. diciembre. Buen día, Daniel. Exactamente. Buen día, ¿cómo anda, Cori? Bueno, bien. Pueden ver en lo que es el estudio, estamos con la transmisión en directo por el Facebook también de la radio, y el motivo de esta charla tiene que ver con que esta semana, hoy estamos a jueves, fue el martes, ¿no? 3 de diciembre. Hubo, Corina, una fecha internacional que tiene que ver con los transgénicos, ¿no? No, con los agrotóxicos. Con los agrotóxicos, no, perdón. A veces van juntos. El transgénico puede ir con el paquete agrotóxico. Exactamente. Pero eso fue por lo que sucedió en la 1009, no sé si fue mil... En la India, ¿no? Sí, en la India, en Bhopal, hace 40 años, que hubo un escape de un lugar donde había sustancias para elaborar agrotóxicos. Ahora no me acuerdo el nombre del químico que se expandió y mató en el momento a miles y dejó miles enfermos. Que eso pues nunca fue, nunca los indemnizaron, eso sí. Quedó en el olvido, así. Fue un desastre ambiental y se tomó... Es como un día, como es el Día del Ambiente, el Día del Agua, es porque... Eso es todos los días, la lucha... 1984. 84, no me salía. Ajá. Sí, yo porque la lucha, claro, la lucha es diaria. Claro. Pero claro. Bueno, hay un día como el Día de la Mujer, como el Día Internacional contra el uso de los agrotóxicos. Contra, y hace 2 años hicimos en la Fonoplatea, junto con Mauricio Vives, con Claudio Martínez de Va, con Jaume, con Selva Ortiz y compañeros. ¿Se acuerdan que hicimos una actividad justo en la fecha? Coincidiendo con esta fecha. Exacto, exacto. Bueno, Daniel, vos te has involucrado también en varios temas que tienen que ver con el ambiente, pero nos contaban también que has abordado toda esta temática de los agrotóxicos junto a otros compañeros también desde el ámbito académico, podemos decir. Sí, hace algunos años que estamos en el tema, ahora unos 4 o 5 años, en realidad hay académicos que llevan mucho más, ¿no? Como Claudio Martínez de Bat, Natalia Baeza, Adriana Cauti, todo el núcleo TA, el transgénicos, agrotóxicos y alternativas, son como nuestros referentes, digamos, y abajo de ellos venimos una camada un poco más joven, y sí, en realidad, en mi caso, yo me metí en el tema más de lleno en 2020, a partir de una investigación que hicimos, que fue coordinada por Anabel Rieiro, que el libro está público, se llama Alimento como Trama de Vida, un equipo ahí entre compañeros de nutrición y de gente de ciencias sociales, y yo me puse como muy en el foco de ver qué información había sobre residuos de agrotóxicos en los alimentos. Entonces empecé a hacer un montón de pedidos de acceso a información, entrevistas al sindicato del arroz, a distintos académicos, a referentes del gobierno también, y a partir de eso salió esa investigación, que además hay un artículo en Brecha también que se llama Comemos Veneno, que ahí está bastante resumido qué es lo que se sabe de los venenos que estamos comiendo. Y hace poco también hicimos una pequeña investigación incipiente con Gabriel Giordano, que es un compa del colectivo Difícil de Digerir, que estamos haciendo un documental, una película documental sobre este tema, a partir del caso de Julio de los Santos, allá de Rosa 33 y de otros casos. Bueno, con él estuvimos haciendo un pequeño análisis sobre la exposición de las escuelas rurales a los plaguicidas, a los agrotóxicos, bueno, y cómo no se está cumpliendo la norma, etcétera, etcétera, que salió ahora más o menos un mes. O sea que por ahí va nuestro trabajo. También estuvimos colaborando en el campamento de salud que se hizo el 18 de julio, donde se hizo un censo epidemiológico a partir de la muerte de 3 niños en 2018 en temporada de fumigaciones. Hace poquito hicimos otro en Arévalo, en una zona forestal. Entonces, bueno, como un poco desde distintas puntas, más bien desde pedido de acceso a la información, relevamientos directos con censos epidemiológicos, digamos, en realidad son referidos por las personas, no es que nosotros vamos con médicos a hacerles diagnósticos, sino diagnósticos referidos por las personas. Y bueno, y después análisis de distintas fuentes de informaciones que hemos estado publicando y difundiendo algunas informaciones bien alarmantes sobre la situación en Uruguay, digamos. Por supuesto que hay mucho para profundizar desde lo estrictamente científico, químico, en fin, que quizá por el tiempo no entraremos tanto en un nivel fino de detalles, pero ¿por qué, Daniel, tendríamos que preocuparnos más todos los uruguayos por este tema? Esto que decías, alarmante. Bueno, el caso de Julio como trabajador rural en Las Arroceras, la audiencia de la radio lo conoce bastante, pero en una cuestión general de ubicarnos en este tema, ¿por qué tendríamos que estar más preocupados, más atentos a lo que pasa con los agrotóxicos? Bien, yo creo que ahí hay dos grandes cosas. Una es lo que efectivamente estos químicos nos producen en nuestros cuerpos y cómo eso es la base de la producción del alimento, y ahora les cuento un poco más. Y lo otro es el silencio que hay alrededor de esto y toda una política de desinformación, que es como nosotros le decimos, a una política sistemática por acción y por omisión del Estado de esconder las consecuencias que este modelo productivo está teniendo en los territorios. Entonces, lo primero es los pocos estudios que hay disponibles del Laboratorio de Bromatología de Intendencia, del Ministerio de Ganadería y de algunas otras pocas fuentes que nos dieron algo de información, la que no es confidencial y no está bajo secreto, etcétera, muestran que en frutas y verduras, en el agua embotellada, en el agua de oce, en las carnes de vaca, en trigo, en cebada y en algunos otros alimentos más, hay residuos de plaguicida, hay residuos de agrotóxicos. Es decir, quedan los agrotóxicos que supuestamente se usan en el campo y después nunca van a llegar al consumidor, están llegando al consumidor en pequeñas dosis, y ahí entramos en toda otra discusión, que cuál es la dosis que es dañina para el cuerpo humano, porque la normativa uruguaya es mucho más flexible que la de la Unión Europea, y sin embargo los cuerpos son los mismos, digamos, ¿no? Claro. No hay una diferencia orgánica, digamos, o biofísico-química en los cuerpos de Uruguay y los cuerpos europeos, hay una diferencia política, ¿no? Por decirles algo, sí. la normativa permitida en Europa de glifosato en agua es 0,1 microgramos por litro, en Uruguay es 700, estamos hablando de 7.000 veces más permisiva la cantidad de glifosato en el agua, en el agua potable, ¿no? Entonces, 7.000 veces. O sea, nuestros cuerpos supuestamente soportan 7.000 veces más glifosato que los cuerpos europeos. Entonces, cuando muchas veces se esconde esta información diciendo que no, que se encontraron residuos pero no son significativos porque están por debajo de la norma uruguaya, bueno, la norma uruguaya es prácticamente una tomada de pelo a la población. Entonces, son muchos niveles en los que esto es alarmante. Uno es que se encuentran estos químicos y gran cantidad de ellos, o sea, gran diversidad de ellos, en diferentes alimentos. Entonces, nuestro modelo productivo está basado en el uso de estos químicos. No necesariamente todos los productores los usan, por suerte, la red de semillas, la red de agroecología, la red de mujeres rurales, la red de huertas, y un montón de productores que no están asociados a las redes, pero que sí producen de manera orgánica o con base agroecológica, no los están usando. Y se puede y se ha hecho así durante cientos o miles de años de la humanidad. Sin embargo, la producción hegemónica que se nos impone y la más barata es con químicos. Pero eso barato sale caro, ¿no? O sea, es barato hoy a costa de nuestra salud mañana, ¿no? Entonces, es un engaño incluso en los precios, ¿no? O sea, se puede producir más barato, mayor cantidad, pero eso no quiere decir que la calidad sea buena, sino que justamente en términos nutricionales son peores. Eso está demostrado en varias investigaciones que ha hecho el INTA en Argentina, que disminuye la cantidad de nutrientes de los alimentos, pero además vienen con cargas de químicos que son dañinos para nuestra salud. Y eso también está demostrado en los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario, han mostrado los pueblos fumigados las distintas enfermedades a las que está asociado, ¿no? Entonces, hay un problema de que estamos expuestos a los químicos. Y que los químicos están en todo lo que comemos, o en casi todo lo que comemos, a no ser que estemos consumiendo productos agroecológicos, que por suerte cada vez somos más los que lo hacemos y los que producimos, pero bueno, deja de ser un poco minoritario en el caso de Uruguay, y de difícil acceso por ahora. Bien. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y el segundo problema es el silencio, ¿no? La persecución a las personas que denuncian esto, la falta de información pública, la falta de estadística, ¿no? El Ministerio de Salud Pública tiene acceso a todas las historias clínicas del país, ¿no? O digamos, ACE tiene a la mitad de la población de Uruguay. Podrían, si quisieran, sacar estadísticas por territorio de las distintas enfermedades. Sin embargo, no lo hacen. Y cuando los académicos se los pedimos, nos lo niegan. No nos quieren dar esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos las enfermedades por territorio, podríamos mostrar cómo los territorios con mayores cargas de fumigaciones, como los territorios arroceros, los territorios sojeros y parte de los forestales, tienen cierta tendencia a tener algunas como mayor prevalencia de ciertas enfermedades, digamos, ¿no? Como que hay algunas enfermedades que son más comunes en esas zonas. Y eso tiene que ver justamente con el modelo productivo que hay en el entorno, ¿no? Entonces, el Estado tiene una complicidad con este modelo que lo que hace es desinformar. Y como se desinforma, también es un problema. Es un problema para ustedes, los periodistas en la prensa, porque entonces solo se pueden basar en casos concretos y no pueden escalarlo como un problema de salud pública. Es un problema para los juicios, porque hay poca evidencia científica, porque no hay información. Es un problema para los académicos, porque no podemos acceder a informaciones estadísticas. O sea, como yo soy sociólogo, analizo la encuesta continua de hogares. Bueno, el dato es público. Sin embargo, los datos de salud no son públicos. Claro. Y es un problema para las organizaciones sociales, porque parece que estuviéramos hablando de cosas, de casos aislados, como el de Julio, como el de Luis, el vecino de Vergara que terminó falleciendo a principios de este año, y parece que fueran casos aislados cuando no lo son. Y el problema es que justamente esa desinformación, esa política de acción y de omisión de Estado, lo que hace es esconder la base del sistema productivo de alimentos o de commodities que tenemos en Uruguay. Bien, Daniel. Corina ha estado escuchando y asintiendo todo lo que vas diciendo. A la vuelta arrancamos con ella y te pedimos que te quedes en línea para un bloque más. Y seguimos a propósito de el tema agrotóxicos. El 3 de esta semana, antes de ayer, fue el Día Internacional contra el Uso de Agrotóxicos, o plaguicidas también le llaman, que vale la pena detenernos en este tema y darle la dimensión de la gravedad que el tema requiere para la población en general y para los trabajadores rurales que les toca estar en contacto directo con ellos, nada más y nada menos. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora... Antes de ir con Marcelo, bueno, recordamos, Marcelo, de paso, que tenemos como siempre habilitado el 099-326-381 para los mensajes que ustedes pueden mirar en directo en el Facebook de Radio Centenario, la entrevista sobre por qué se toma este día que mencionábamos en el arranque con Corina, de esta tragedia en Bhopal, en la India, en 1984. Fue una fuga de 27 toneladas de gas metil isocianato de una fábrica de plaguicidas que causó la muerte de más de 30.000 personas y dejó a miles con lesiones físicas y en el sistema nervioso. Fíjense ustedes, más de 30.000 personas, ¿no? Corina, recién estabas escuchando en el bloque anterior a Daniel todo lo que decía, bueno, pero vos también querías aportar lo tuyo ahora. No, pero quería agregar algo que está en relación también al Daniel, trabajo que hace Daniel. Daniel y un equipo. ¿Estás oyendo, Daniel? Sí, perfecto. Yo traje esto que es una entrevista a Julio, que es el silencio de los agrotóxicos, que está, se puede adquirir en la Facultad de Sociología. Ahora nos puede dar algún elemento más, Daniel, y lo que se recauda es para la familia de Julio y Susana, pues Susana también está enferma y están investigando incluso algo raro que tiene el cuello la hija mayor, que a su vez iba a las escuelas y todo, que estaba ahí en la Rosera, ¿no? Así que, digo, siempre está a la venta ahí, es un libro bien sencillo desde el punto de vista gráfico, pero es un contenido muy importante, porque acá Julio relata acá en la Facultad realmente de Ciencias Sociales, ahí bien, que diga bien aquel cómo se pide ahí, Daniel. Perfecto, sí, Cori, está en el centro de estudiantes, en la fotocopiadora del centro de estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales. Sale $300 y eso es lo que se recauda, es para Julio y Susana, y bueno, es la entrevista que le hicimos para el documental, que en el documental va a aparecer un poquito de su relato, pero bueno, la entrevista fue tan fuerte y contundente que quisimos publicarla así. En breve la vamos a liberar también a nivel digital. Yo te quería preguntar si justamente sobre ese documental. ¿El documental se va a llamar Difícil de Digerir o qué viene a ser Difícil de Digerir? Sí, el documental se va a llamar así, se va a llamar Difícil de Digerir, y a su vez el colectivo que lo estamos haciendo también nos llamamos así, por lo menos por ahora. Sí, está. Sí, sí. Y va a salir pronto porque sí, hubo en la calle Bransen, me acuerdo, una actividad y vimos un extracto. Exacto, estamos en pleno proceso de rodaje, filmando. Mira, este fin de semana vamos a ir a la zona este a filmar algunos paisajes y lugares, y todavía nos faltan unas cuantas entrevistas y editar postproducción. Creemos en realidad que va a estar para fines del año que viene o quizá el otro año, porque es un proceso lento que lleva mucho trabajo, y bueno, lo estamos haciendo todo como activista, como militante, digamos, y eso. Además nos va a agarrar el cambio de gobierno también en este tema, ¿no? Escúchame, bueno, Daniel, han ido a la Laguna Merina, ahí donde se formó el colectivo Huemirí. Exacto, es que vamos mañana, el domingo vamos para esta zona, justamente. Ah, claro, porque va a haber un campamento, nosotros tenemos otras actividades y no. Pero va a haber otra cosa sobre la soberanía, me mandó un mensaje ayer Emilia, la doctora que está en todos estos temas, que tú conoces bien, allá en Rocha, de algo que va a haber en Minas el otro fin de semana. Quedamos de hablar porque ella estaba, bueno, con una enfermedad de la garganta y fue muy... Pero creo que siendo más cerca vamos a ir, no vamos a poder ir a este campamento que tú dices que es este fin de semana, ¿no? Allá cerca. Ahí ya hay la Laguna Merín, está muy deteriorada, toda esa zona, es un sumidero. Y ahí... están todos unos planes para aumentar el agronegocio. Claro. Hasta se habla condicional, quisieran, ojalá la lucha la detenga, una cuarta pastera, ¿no? Es una de las cosas. Ya hablaron y ya habló Orsi ahí de la parte de dragar, porque eso fue cerrado en un tiempo para mantener el agua dulce, ¿no? Eso fue lo que nos explicó un profesor por un Zoom en la laguna, porque había una conexión con la Laguna de los Patos que se comunica con el océano. Claro. Y esa entrada la ayuda a depurar un poco. Claro. Pero eso con el canal San Gonzalo se llama. Yo lo aprendí en esa charla que dio un profesor del CURE. Y lo quieren dragar porque sería para sacar, es el IRSA, lo que se llama las rutas, ya que para sacar las producciones, las infraestructuras para sacar el saqueo y la ruta, ¿no, Daniel? En esto de las pasteras, Daniel, entonces lo vinculado a los agrotóxicos es que a más pasteras se puede esperar más superficie con forestación, para lo cual también se utilizan agrotóxicos. ¿Es correcto hacer ese hilo, sí, digamos, de razonamiento? Eso seguro, ¿no? Las forestales en general ocultan el uso de agroquímicos, plaguicida, herbicida, como le queramos decir, pesticida, agrotóxico, tiene muchos nombres, pero bueno, ocultan el uso de estas sustancias, pero en el primer año, año y medio, utilizan grandes cantidades, ¿no? Utilizan herbicida para aprontar los viveros, ¿no? Van a plantar los eucaliptos. En el vivero también utilizan, ¿sí? Utilizan fungicidas y algunos herbicidas, pero sobre todo fungicidas, y eso ha afectado gravemente a las trabajadoras, sobre todo del vivero. Bueno, el vivero de Santana es bastante conocido por todos los problemas que tuvo, que estaban utilizando 17 agroquímicos prohibidos y derramando sobre el arroyo Santana con unas cañerías clandestinas. Pero bueno, las trabajadoras que están ahí se les están deformando las manos con nódulos en los tendones por la exposición a los químicos y el trabajo repetitivo, ¿no? Después de 10 años más o menos de trabajo en el vivero ya saben que no pueden aguantar más la tendinitis, la deformación de las manos. Eso está pasando a nivel de los viveros. Y después a nivel de la plantación en campo adentro utilizan grandes cantidades de herbicida y sobre todo de hormiguicida, o sea, para matar las hormigas, que se utiliza el fipronil, que está prohibido en Europa, pero lo usan acá. Y bueno, ahí las personas van aplicando directamente el granulado en la tierra y eso después por escorrentía va a los arroyos, también mata a las mulitas, pues las mulitas comen las hormigas venenadas y se mueren ellas, los ñandú pequeños, bueno, todos esos son relatos, digamos, de ex trabajadores forestales y de productores familiares de la zona que yo entrevisto, mi especie de maestría es sobre los impactos de la forestación en las zonas rurales. Y efectivamente las cargas químicas que usan las forestales están generando un fuerte daño en el primer año y medio más o menos en la plantación. Después durante 8 años no aplican nada porque simplemente están los árboles creciendo y después viene una nueva aplicación cuando cortan el árbol y envenenan el raigón, digamos, que lo que hacen es inyectarle tordón o algún otro herbicida fuerte, pues a veces el glifosato también, y queda el raigón envenenado en el suelo, ¿no? Y evidentemente eso se pudre y pasa al suelo. Entonces, sí, el aumento de la forestación para una posible cuarta planta, pero también el aumento del arroz y de la soja en la zona este por un posible puerto, que están hablando en el Cebollatí, frente a la Isla del Padre, también aumenta las cargas químicas, porque la soja utiliza muchísima herbicida, porque de hecho fue modificada genéticamente para soportar el herbicida, y el arroz también usa muchísimas cargas químicas, ¿no? O sea, se aplica con avioneta, porque además son inundados. Entonces, hay aumentar la superficie de esos tres cultivos, de esos tres monocultivos, es aumentar la cantidad de químicos que vamos a estar echando en los ecosistemas y que en definitiva vamos a estar echando sobre nuestros propios cuerpos, sobre los gurises que van a la escuela rural, sobre los pequeños pueblos. Es digamos, aumentar el problema. Justamente, Daniel, uno se pregunta qué tipo de controles estatales existen en torno a esto, porque uno habla del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública, ¿cuántos están metidos en esta situación? Desde la OCE, desde las intendencias correspondientes, bueno, ¿qué tipo de controles hay? Bueno, eso es un punto complejo. Quien controla el uso y la aplicación de los plaguicidas es la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, el ministerio que promueve el monocultivo, digamos, de commodity, ¿no? O sea, quien promueve la expansión de este tipo de producción es quien a su vez controla, ¿no? Entonces, el control desde la DGCA es sumamente escaso. Para darles un ejemplo, en el caso del vivero de UPM, que se comprobó que estaban usando 17 agroquímicos prohibidos, el Ministerio de Ganadería nunca los multó, ¿no? Hasta hoy sigue en trámite la multa que va a tomar o no por este caso. No solo no los multó, sino que a las dos semanas habilitó 14 de esos 17 agroquímicos prohibidos, ¿no? Esa es la lógica de la DGCA. No es control, sino promoción. Supuestamente regulan, pero bueno, hay también una auditoría que hizo una auditoría internacional de la FAO que muestra todas las debilidades que tiene el sistema regulatorio del Estado uruguayo en 2018 y lo planteó en una mesa donde estaba el Ministerio de Vivienda en esa época, que era donde estaba Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería. Cuando hace los planteos de cómo hay que mejorar la regulación, el Ministerio de Ganadería se para de la mesa, se va y nunca más participa. 2018, hasta hoy, nunca más se tomó esta consultoría que muestra todos los problemas que tiene el sistema regulatorio de plaguicidas en Uruguay. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente es quizá el que más ha regulado en este tema, en realidad solo actúa en base a denuncias, entonces es quien más ha denunciado, más ha multado por estas cosas, pero las multas son irrisorias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arrozal 33 se comprobó que la empresa y la tercerizada estaban fumigando sobre la escuela y sobre el pueblo con avionetas. De hecho, se puede ver por satélite la distancia que hay entre la Arrozal y la escuela es irrisoria, deberían haber 500 metros y no hay ni 50, eso quiere decir que los están fumigando efectivamente, y sin embargo la multa es irrisoria, no es ni el 1% de la ganancia de la empresa, ¿no? Entonces también las multas son solo a partir de denuncias, no hay fiscalización, no hay control, y son muy pocas. Y el Ministerio de Salud Pública tampoco actúa prácticamente, de hecho en el último tiempo no tiene ni siquiera un sistema de denuncia, o sea, uno entra a la página web y no hay dónde denunciar, y las pocas denuncias que se han hecho a través del Ministerio de Salud Pública derivan en recomendaciones del Ministerio que después quedan en la nada, ¿no? La OCE, por otro lado, hace lo que puede, en algunos lugares analiza residuos de plaguicidas, no hay un protocolo claro, la normativa uruguaya, como ya les decía, es bastante irrisoria, es muy flexible, entonces tampoco hay un gran control de los residuos de plaguicida en el agua potable de OCE. En algunos lugares hay mayor control, por ejemplo en la cuenca de Santa Lucía, pero es mínimo y la información es muy difícil de acceder. Entonces el control del Estado en estos temas es básicamente mirar para el costado y esconder la información, y cuando la situación es muy grave, como el vivero de UPM, hacer una multa como para quedar bien parado desde el Ministerio de Ambiente, pero del Ministerio de Ganadería no, al contrario, es como promover este sistema, digamos, este funcionamiento. Y los mensajes, el 099-326-381. Bueno, vamos a redondearnos el tema mensajes, Marcelo. Gustavo escribe, Maldonado dice, escuchando sobre los agrotóxicos pienso si será fuerte el ser humano que a pesar de todos los venenos que consumimos, consciente o inconscientemente, aún así vivimos más de lo que las élites quisieran, que nos quieren hacer trabajar más allá de los 65 años, dice Gustavo en este mensaje. Daniel, si te parece, lo que quieras decir para redondear este tema, por supuesto que no lo agotamos solo porque esta semana fue el Día Internacional, va a seguir presente, ahora en el verano, que baja muchas veces la carga de otros temas, podemos también profundizar en cosas como estas, varios encuentros que se vienen, que estaba mencionando Corina, Laguna Merín, otro en Minas, donde estos temas van a aparecer, pero lo que quieras decir para redondear por hoy sobre esto. Buenazo. Bueno, primero agradecerles porque es fundamental que este tema se converse, que la población se informe, que hay poca información, pero la poca que hay la estamos intentando mover y difundir lo más posible. Seamos conscientes que estamos comiendo veneno, que nos están haciendo comer veneno, y que bueno, que eso no es necesariamente así, o sea, no siempre se ha producido alimentos de esa manera, y de hecho hay muchos rincones en el país en lo que no se produce de esa manera, no es necesario producir con plaguicidas, hay muchas otras formas de manejar la producción y se logra ahí la discusión resultados. De los defensores siempre tiran, digo, sé que es para largo y hay que resumirlo, pero dicen que no se podría producir a la escala de la demanda de alimentos que hay si no se usaran esos productos. Es siempre un argumento que aparece por mentira, ahí, ¿no? Mentira. Bueno, eso es una bestial mentira, sí, claro. O sea, no se puede producir a la velocidad que ellos quieren producir. O sea, la velocidad de producción y por lo tanto lo barato y lo con lo poca mano de obra que implica la producción con químicos, sí, obviamente es imposible de competir en esos términos con la agroecología. Pero justamente la agroecología genera más trabajo, es un poco más lenta en la producción, pero porque respeta los ritmos de la naturaleza, y se hace cargo de las consecuencias que tienen sobre el ecosistema, mientras que el modelo hegemónico no. El modelo hegemónico se basa en destruir para producir más rápido y dejar con menos gente con trabajo, o sea, cada vez menos trabajo, sustituir eso por químicos y máquinas, y producir en grandes superficies para exportar, y en muchos casos ni siquiera son alimentos, ¿no? La canola, la carinata, tantos son para biocombustibles, bueno, la celulosa ni cagar, ni siquiera se come. Entonces, en gran parte este modelo no está pensado para alimentar, y siempre ellos han dicho que esto para salvar el hambre del mundo. Bueno, el hambre es cada vez peor, no tiene que ver con la cantidad de producción, sino que tiene que ver con la distribución de la riqueza, de la tierra y de la forma en que se produce. Y además es una engaña pichanga, porque el problema se nos está viniendo arriba, a mediano plazo y a corto plazo ya está siendo también, que es el boomerang del daño y de la contaminación. O sea, uno no puede estar contaminando infinitamente. Esa contaminación le vuelve como plástico del mar, pero le vuelve también como enfermedades de los vecinos, como pérdida de fertilidad de los suelos, como mayor dependencia de insumos del petróleo. Entonces, por un lado pelean contra el calentamiento global supuestamente con el hidrógeno verde, y por otro lado están aplicando cada vez más químicos derivados del petróleo. Es absurdo, ¿no? Entonces, de hecho, el hidrógeno verde lo están pensando usar para hacer fertilizantes sintéticos, o sea, para hacer fertilizantes químicos. Entonces, ese discurso que esto es para alimentar al mundo es absolutamente falso, no tiene base empírica. Que produce más cantidad en menos tiempo, sí es real, pero a base de destrucción, ¿no? O sea, es totalmente inarmónico con los procesos de la naturaleza y con el trabajo de la gente viviendo en los territorios. Ustedes piensen que donde hay una avioneta fumigando no puede haber gente viviendo. Entonces, claro, es un modelo que expulsa a la gente de la ruralidad, está basado en la expulsión de la gente de la ruralidad, está basado en la concentración de la tierra. Y ese es el problema, que no es simplemente producir más o menos, sino las consecuencias que está teniendo sobre la desigualdad, sobre la salud, sobre la pobreza, sobre la expulsión de la gente de los territorios. Entonces, bueno, eso no es necesario. Por suerte hay un montón de gente que está haciendo alternativas. Apoyemos esas alternativas, vayamos a las movilizaciones de la red de semillas, de la red de la agroecología, compremos orgánico, evitemos lo más posible consumir productos convencionales, digamos, con uso de agroquímicos, hagamos un boicot desde los consumidores y una promoción desde los productores. Básicamente es lo que tenemos para hacer. Y denunciemos que esto nos está matando, ¿no? Básicamente. Movilizarse frente al sistema político, que es el que toma las decisiones y debería controlar y, en fin, seguir. También. Todo. Y es también el que autoriza, claro, justamente, claro, los. Claro. Autoriza, promueve, exonera de impuestos. protege, los ministerios, sí, a los grandes, los exoneras, exacto, todo eso. Estamos hablando de la salud de adultos y de niños. Sí, eso, que son los más, justamente los más vulnerables, yo quería decir. Daniel, dejamos por acá por hoy, repito, el tema va a estar presente, nosotros estamos a la orden para difundir todo esto. Te agradecemos que hayas estado del otro lado del teléfono, en este caso algún día te tendremos por acá por la radio. Y bueno, recordar de este material que decía Corina, que El silencio de los agrotóxicos, que reúne esta entrevista al trabajador de las arroceras Julio de los Santos, se puede obtener acá en la Facultad de Ciencias Sociales, acá en Constituyentes, cerca de la radio. Dijiste, en la fotocopiadora del gremio de estudiantes. Exactamente. Bien. Gracias, Daniel. Bueno, gracias. Hasta pronto, gracias, Dani. Gracias, Cori. Vamos arriba. Agoniza montaña vacía de su mineral. Estudio, bueno, Corina, ¿por dónde vamos? ¿Qué? Ay, ¿por dónde seguir? Sí. Con todas las hojas de todo. Con todas las, no, muchas hojas. Nos mostraba que el Delia Villalba hizo una publicación. Sí, bueno, vamos a empezar por ahí. Nosotros, bueno, el Delia Villalba existe hace unos 6 años, uh-huh, como estructurado. Digo, antes había compañeros que militaban en, claro, distintos temas. Yo ahora me acordaba que, por ejemplo, lo que pasa en los viveros con las mujeres, eso lo supe por Silvia Martínez, uh-huh, que está hace años, que estaba, por ejemplo, en esos temas, ¿no? Nosotros, el segundo boletín, el primero fue justamente para explicar qué es el agronegocio y los transgénicos. Y el segundo boletín que hicimos se llama justamente Alimentos y plaguicidas, una asociación incompatible. Uh-huh. Sí. Claro. Acá una de las compañeras que intervino mucho y que aportó mucho fue Carmen Carrero como pediatra. Porque, claro. Aparte, además, en la zona de Canelones, sí, también. Y ella me decía que ella veía el aumento del cáncer infantil. O sea que, como no se hacen las estadísticas, no hacen, claro, los cruces, no se hacen. Y los médicos, aparte, no están formados para eso tampoco. Me acuerdo cuando lo de Picón, que fue la escuela fumigada, eso fue, creo que en 2000, Paso Picón, que el que fumigaba un médico, a cosa más contradictoria no puede haber. ¿Cómo era Máximo? Era el nombre. Reciente lo nombramos. Sí, lo nombramos, con CES, que fue multado. Yo me acuerdo que una vez acompañamos. Sí. La maestra denunció, digo, sí, hubo niños. Adriana. Adriana. Y bueno, y él decía ese trabajo, pero yo iba a otra cosa en respecto a eso. Bueno. Decías de los estudios de los médicos. Por sí, que la, que los médicos, ayer la justo que estuvimos. De algunos médicos, como esto del campamento. Ahora están. Yo fui ahí a ese, sí, campamento. No, digamos, porque eso fue una visita a los vecinos, a todos, claro, los vecinos, estudiantes, y haciendo un poco como hacen en la cátedra socioambiental de Rosario, que ha estado cada miembro Berseñasi. Y ahí están organizados los pueblos, el médico de los pueblos fumigados. Ahí se ha estudiado mucho más. Y son situaciones más o menos, claro, similares, claro, la producción de soja, que surgió en el mismo año, en 1996, fue introducida la soja, ¿no? Que, claro, cuando se entre, uh-huh, pasó medio como desapercibido. Sí, sí. Fue un diputado después que el tiempo empezó a investigar sobre eso, porque no. Y ahí lo que prima, ya que digo, los que admiten los transgénicos, es un gabinete de bioseguridad donde están representados varios ministerios. Uh-huh. Está el de finanzas, el de relaciones exteriores, el de ingeniería, ¿cómo se llama? El de, bueno, el de ganadería, agricultura. Y estaba el medio ambiente, está salud pública, pero, por, claro, ejemplo, uno de los habíamos hecho una declaración. Uno de los eventos, como se le llama, porque hay, sí, varios tipos de soja y de maíz transgénico, que es lo que más hay acá, que es soja y maíz transgénico, claro, con su paquete de agrotóxicos. Después está todos los agrotóxicos que se fumigan en frutas y verduras. Mm. Por eso es lo que hablaba también. En general, digamos, todos hay los que están, lados, en las, sí, ferias, los que, sí, adquirimos, tienen. Claro. Y porque hay una cosa, lo que se llama buenas prácticas, muchas veces se echa la última vez, por ejemplo, que en varias etapas, a veces, a la fruta o la verdura, y no se espera y se lleva para la venta sin ese tiempo de espera que podría reducir un poco. Por eso hay que lavarla bien la sí, la fruta y Claudio Martínez acá en esta radio ha dicho que conviene ponerlos en agua con bicarbonato de sodio. Yo, claro, lo estoy cuando compro, digo que no es orgánico, hago eso. Toda la fruta. Dejarlo, sí, con agua y bicarbonato de un rato y pues lo enjuagas y está. Claro. Eso sacaría un poco. Sí, la gente puede decirse que vive más, porque también, picoteando un poco, sí, porque es una de las cosas que creo que decía un oyente, porque hay mucho más se ha avanzado en cirugía, en todo, ¿cómo se llama?, la quimioterapia, porque hay mucho más cáncer. Claro. ¿Por qué hay mucho más cáncer? ¿Por qué hay más infertilidad? Porque una de las causas puede ser esa ya. Uh-huh. Hay quien los dice que los espermatozoides, por ejemplo, han disminuido o en calidad o en cantidad. Cierto. Porque uno de los efectos, yo digo, el efecto genotóxico, que es en las células germinales. Uh-huh. Tienen varios efectos. Digo, estamos salpicando porque queda poco. De un lado a otro. Pero ahí quien es Castilla era el Castilla, promotor. Castilla, hasta hace poco se oyó hablar de nuevo. Uh-huh. Y lo que denuncia el Canelón es libre de soja transgénica y en defensa del agua, es que a pesar de que hubo una disposición, bueno, del ordenamiento territorial y todo, de la intendencia Canelone, que en unas zonas no deberían, lo siguen haciendo. Claro. Siguen fumigando. Total impunidad. Total impunidad. Y yo estuve en una reunión ahí, y ahí me acordé, estaba llena la sala ahí en el Vertigo, que hace 2 años, en el Día de la Alimentación, de la Soberanía Alimentaria, ajá, Orsi hizo el teatro, si Politeama, que se transmitió por YouTube, lo miramos, lo miré en directo, y ¿quién estaba como amigo de él? El rey de la soja, Grobo Copatel. Exacto, el argentino. Sí, aparte que había un científico uruguayo que es otro tema que acá se ha hablado un poco, en la edición génica, que es lo que lo segundo, en vez de los OGM, los organismos genéticamente modificados, la segunda fase sería ahora le llaman mejoramiento, porque no es en el organismo, el maíz y la soja, es un gen de otra especie introducido. En la edición génica lo que hacen es, no es un gen de otra especie, modifican, cortan, pero eso original, altera, digamos. Sí, en el gen. Y eso, pero ya no va a dar el tiempo. Este es otro tema que quisieron hacer pasar en la ley de presupuesto y justamente el colectivo TA se dio cuenta. En una ley de presupuesto quisieron pasar porque quieren pasar por encima de tratados aparte internacionales. ¿Cómo se regula eso? No, y yo quería al final, estoy picoteando por el poco tiempo, que ese evento, en ese evento, por ejemplo, se opusieron Ministerio de Ambiente y Salud Pública. El Ministerio de Ambiente fue el que dijo, creo que era tóxico para un bichito que acá no es plaga. Uh-huh. Y el Ministerio y el Salud Pública, porque eso podía provocar alergias y el valor nutritivo tampoco era el más correcto. Pues no se tuvo en cuenta esas dos cosas. Y primó, ¿quién? Las finanzas, claro. El negocio. El negocio privó. Dicen incluso, no sé si era Monsanto, que había presionado ahí algunos ministerios para que se lo aprobara, ¿no? Claro. Pero eso es el caso que nos quedó grabado y es así claro. Y ahí fue cuando el fipronil, que él habló como hormiguicida que se utiliza, cuando se presentó, cuando tuvimos el equipo, el diputado y el equipo parlamentario, se presentó el proyecto de protección de la Unidad Popular de Protección de la Apicultura para prohibir, entre otros, el fipronil, que mata abejas, la polinización, que es fundamental para las frutas y las verduras, ¿no? Y ahí llegó a comisión, porque se presentaron muchos proyectos que quedaron encajonados. Ese llegó a una comisión, pero fue desestimado, entre otros, por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, Pesca, porque aparte dijo una frase que yo he repetido ya, porque es muy cortita, pero muy clara, de Benech. Dijo, la plata manda. Sí. Y es así, es el lucro. Porque atrás de todo, que son ganadería, unas pocas empresas, las que tienen la semilla, las que tienen los OGM, la maquinaria, son 5 o 6, algunos incluso se han fusionado, y son las multinacionales que mantienen todo ese modo de producción, que claro, acá incluso se lo exonera porque están en zonas francas, claro, como está. Entonces, Y ahora no sé si no se viene una. El otro día escuché una de un amigo también de Orsi, que es el que también en la zona franca de Zona América. Sí. No sé si usted, hay que escucharlo, son 50 y pico de minutos, pero es la velocidad que traen y las cosas que piensan. Él vive entre Israel y acá. Ah, un empresario. Un empresario. Sí. No me acuerdo el apellido, pero es un empresario. Sí. Y él habló de nombró entre las cosas que nombró. Yo le pregunté a Claudio, ¿esto qué nombra? Escúchalo, Claudio. Sí, dice, es edición. Porque él nombra los alimentos y lo que me suena a edición génica. Y dice, sí, es eso. Claro. Pero aparte habla de otra cosa que van a... Bueno, vamos a ver qué extensión. Cultivos de palta. No sé con qué extensión van. Él nombró dos departamentos, Soriano, que van a probar. La palta, como monocultivo en Chile, ha provocado unas sequías, ha secado ríos. ¿Mira? De ahí, la consigna, me acuerdo que trajo un informe una compañera de la Comisión del Agua, fue a Chile a un encuentro y trajo la consigna, es saqueo, no es sequía, vino de ahí, ¿mira? Porque esa palta chupa mucha agua. Y para exportar sobre todo a Europa, porque se le descubrió que los aceites que tiene la palta son muy buenos para el organismo. Pero hubo una reacción también allá en gente más consciente, en alguna gente en Europa, porque había lugares donde se hacían muchas cosas con palta, que le hizo un poco el boicot, porque sabía de las consecuencias que estaba teniendo en esta parte del donde mundo. Se cultiva. Hay muchas cosas, eso era bueno. Corina, la inmoral, termino, la inmoral... de que la inmoralidad del capitalismo, de que en Europa unas pilas de agrotóxicos que están prohibidos, hay como 40 y pico acá que allá están prohibidos, pero se fabrican y se importan. Eso digo. No lo usamos acá, no, pero lo vendemos. Si otros lo quieren, bueno. Sí. No, habría en estos minutos cosas, que nos quedan, pero hablemos de otro aspecto para cerrar de esto por hoy. Primero del trabajo del Delia Villalba, recordar que ustedes tienen la audición, de qué vías de contacto y de cómo hay que asumir el desafío de movilizarse por que estos eso temas, es lo fundamental. ¿No? Y de incorporar estos temas a las luchas centrales de la gente también, ¿no? Porque alguien puede encerrarse a pelear por su salario, digamos, y de repente dejar de lado, dar la espalda a la realidad de que lo están envenenando, que están sus hijos siendo envenenados. No es esto hacer amarillismo, sino que es una realidad científica y que hay que incorporar estos temas a las luchas. Claro, y hay que organizar la bronca, digo, pero si uno no se organiza, esto va a seguir siempre igual. Y claro, organización que llegue hasta que el modelo se cambie, digo. Claro. Pero esto aclarar a la gente, porque mucha gente no sabe o confunde transgénicos, agrotóxicos. Acá dice todo es transgénico, no, hay dos. Y el trigo, el HB4, que lo inventaron, lo crearon en Argentina, Bioceres, donde Groupatel tiene acciones, el rey de la soja, amigo de Orsi, acá está en ensayo de campo. Pero ya puede estar llegando, como dice PAN de Argentina, que tenga el tiene maíz hecho con el maíz con ese trigo transgénico, con el trigo H4, transgénico. Que el agrotóxico que lleva en el paquete tecnológico es el glufosinato de amonio, que es mucho, nada que ver al lado del glifosato. Claro, y está el papel que debe jugar la ciencia, como vos decías, los médicos que deben, contando este ejemplo de Argentina, también acá trabajar sobre investigar esto Médicos dignos, gente, que estén del lado justamente de la defensa de la vida, del agua, porque aparte el agua tenemos que defenderla porque está en todos los extractivismos. Claro. Y ahora con el último que está con el hidrógeno verde, entre comillas, hay que mal llamado verde. Recordanos la audición del Delia Villalba, las vías de contacto que tienen. Para gente que se quiera contactar. Sí. Bueno, es los domingos 10:30. ¿No? Y correo, tenemos, el correo es comision.delia.villalba@gmail.com. Bien. Tenemos el Facebook que estamos tratando, que a veces en un momento estuvo un poco descuidado. Siempre se cuelga la audición, por ejemplo, y otros artículos, incluso hace 2 días, la entrevista a Cereta fue muy importante, por el Neptuno está colgada y otras cosas. Bien. Frente Ambiental, Elie Villalba es el Facebook. En Instagram también. Y Elie, lo que te iba a decir, gracias a los jóvenes del 26, que es también Frente Ambiental de Elia Villalba, todo junto. Bien. Ese es el Instagram. Muy bien. El domingo 10:30 la audición ahí. Sí. También pueden aportar. Y ahí, bueno, muchos temas. Creo que en este el domingo próximo estará Silvia y en principio va a contar un poco de este encuentro de como 70 colectivos. ¿Qué hubo personas, en La Paloma? El de La Paloma. Bien. Gracias. Sí, llega la hora. Seguimos. La seguimos. La seguimos porque hay mucha cosa que quedó. Hay más detalles. Muchas gracias a Daniel por su. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores.